Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Era libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tenemos una invitada especial a propósito del 20 aniversario de Dramaturgos Comunitarios. Y yo saludo a la distancia a Sonia Enríquez, directora y fundadora de este círculo de dramaturgos comunitarios. Hola Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí saludándote con mucho gusto, Martín, a Rocío también y a nuestros amigos radioescuchas de La Voladora. Gracias por esta entrevista. ¿En qué consiste eso de dramaturgos comunitarios? Porque muchos no... Bueno, antes de empezar con lo que a lo que venimos, necesitamos un poquito como de, pues, como de contexto. Muchos no sabemos, me incluyo, no sabemos de qué se trata esto, este círculo de dramaturgos comunitarios. Si nos pudieras por favor ampliar esta información. Sí, el nombre es Ciclo de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos y honestamente el nombre como tal no lo vi yo, sino lo vio la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea, yo sin pretenderlo, sin intención, pues creé un ciclo. O sea, un taller y un festival. Esto fue porque en el 2005, una vez suena mi teléfono, Martín, y me dicen, hay una beca para ti en Ozumba, para que des un taller de lo que quieras. Yo dije... actuación ya es mucho, ¿no? Ya dirección tampoco, no, yo quiero enseñarle a la gente del pueblo a escribir obras de teatro. Y así se lanzó la convocatoria. Bueno, llegaron a la Casa de Cultura de Ozumba de Alzate, allá de ya sabes, en el oriente mexiquense, llegaron 40 personas porque todo el mundo creía que era actuación, cuando se dieron cuenta que no, me quedé con 20. Y cuando empezaron con las lecturas, pues me quedé como con 11. Pero ya esos 11 fueron bastante sólidos y escribieron obras de teatro. Yo pensé que iban a salir una o dos. Y cuando me entregan sus CDs y todo, eran 10 obras de teatro totalmente terminadas. Y bueno, Martín, la revisión era difícil, porque es un promedio de una hora por obra. Entonces nos corrían de la Casa de Cultura y ahí andábamos buscando a ver dónde nos metíamos. Fue un poco difícil, pero fue muy bello. Oye, la gente llevaba tamales, comida, fruta y así, y nadie se iba, solamente una persona se iba, pero todos los otros 9 se quedaron escuchando las obras de todos hasta el final. ¿Cómo ves? Hasta que terminábamos. Entonces eso fue un trabajo más de 10 horas. Bueno, A ver, entiendo que entonces, entiendo que entonces surgió como propiamente como un taller, de manera autónoma, vamos a decirlo, sin pretender, digamos, no teniendo grandes pretensiones, eso es lo que entiendo. Claro, eso es bien importante. Yo nunca me imaginé que fueran a salir tantas obras, yo dije, pues si acaso una o dos. Okay. Y cuando me entregaron tantas, aquí, bueno, ya lo puedo decir, y ahora me da risa, me molesté, ¿no? Ajá. ¿Y yo cómo le hago para revisar todo esto? Sí, claro. Es un montón. Pero además, bien bellamente, la gente no se iba. La gente se quedaba hasta el final escuchando todo, imagínate, no fue, bueno, una experiencia maravillosa. Y de ahí, pues, Bellas Artes le llamó Ciclo de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, nos prestaron, puedo decirlo así, los relinguitos de la Compañía Nacional de Teatro, uh-huh, para que después, durante el festival, se usara un vestuario apropiado, ¿no? Y pues era nada más el vestuario de la Compañía Nacional de Teatro que nos prestaban. Y bueno, enseguida los investigadores norteamericanos, como Donald Frischman de la Universidad Cristiana de Arizona, sí dijo que el taller de dramaturgia osumbense, que ese era el nombre que originalmente tenía, porque recalco que iniciamos en Osumba de Alzate, dijo, uh-huh, que el taller de dramaturgia osumbense, que era el ejemplo más destacado de impulso hacia la identidad que se había dado en territorio mexicano en los últimos años. Muy bello lo que escribió Krishna. Entonces, eso ya tiene 20 años, digamos, de ese pequeño, no sé si quepa la palabra, experimento que se hace, o pequeño acercamiento a un taller, y ya 20 años, es sencillamente, yo creo que extraordinario. Y la verdad es que creo que lo mejor fue que no fueron personas que, insisto, pretendieron ser los grandes dramaturgos, ¿no? Digamos, de la zona de los volcanes. Eso es correcto. ¿Mi apreciación es correcta? Sí, claro, para nada. O sea, no, pues todo. Yo creo que, ¿sabes qué pasaba? Que en ese momento, en Osumba, por ejemplo, no había una sola cafetería. Ajá. Llegaba gente de Atlautla, de Tepetrixpa, de otros pueblos aledaños a Osumba, pero no había cafeterías, como ahora ya hay muchas cafeterías, chelerías también, ¿no? Uh-huh. Como que no había muchos lugares donde pasar el sábado, donde pasar el tiempo, y el llegar a la Casa de Cultura y tomar café, porque teníamos ahí la cafetera, eso siempre va primero, antes que la computadora, ¿eh? Sí, claro. A la cafetera y comer ahí y contar historias y escribir, pues era muy muy entretenido, muy muy ameno, muy lúdico. Por eso la gente no se iba. Y de ese primer grupo de personas, ¿cuántas siguen todavía dentro del taller? O dentro de ya, es que ese es el punto. Ah, okay. Los dramaturgos comunitarios, pues, no toman otras vías, otros caminos. Ajá. O sea, completamente toman otros caminos. Por ahí, déjame ver cómo fue. Sí hubo una dramaturga, pero creo que ya fue en el segundo taller. Ella no, o era del primero, no me acuerdo la verdad si era del primero. Creo que no. Bueno, Vicenta Higuera, ella escribió una tragedia, realmente una tragedia, que es el Guatepeque, con toda la estructura del protagonista, su destrucción, su destino y toda la carga que le hereda a sus hijos. Esa es la historia del Guatepeque, ¿no? Uh-huh. Cómo los hijos tienen que pagar los platos rotos del padre. Uh-huh. Tiene que ver mucho con este sentido del destino y de las cargas morales y de los pecados que arrastran los hijos que heredados por los padres, ¿no? Eso viene de los griegos, pero también es común en esta historia del Guatepeque. Okay. Vicenta Higuera, ella sí escribió esta obra y escribió el Guatecóstle, que es una tragedia de leñadores, repito, y escribió Tiwi, Tiwi, Vengan, Vengan. Y bueno, enseguida le pude conseguir una beca en la Escuela de Escritores de Sohem. Y ella hizo el diplomado, solamente esa beca la hemos tenido durante varios años, pero no siempre mando yo candidatos porque no todo el mundo tiene el perfil para la beca. Y ella cursó los 2 años, terminó su diplomado en Sohem. Pero ella no, vamos, no ejerce. Ese es un punto que los dramaturgos comunitarios como que se dedican a otras cosas. Esa es la verdad. Son comunitarios. O sea, no se profesionalizan. Ahorita yo no he visto ninguno que se profesionalice. Ok, entonces entiendo que el acercamiento no es... A lo mejor de primera mano podría interpretarse como amateur, pero no lo es tanto, ¿no? En el sentido de que sí hay un trabajo detrás bastante arduo, pero al mismo tiempo, como usted bien dice, no se dedican a eso. O sea, no son escritores de profesión. Eso es a lo que no, me refiero. No lo son, pero sí te voy a decir que las obras, yo veo que la gente y gente... vamos con vuelos universitarios, con una carrera profesional, siempre me les encantan las obras. Ajá. Me dicen que son unas joyas. Okay. Y tenemos precisamente de estas joyas, te puedo decir que ya, mira, no he contado, pero ya tenemos como 100 obras terminadas. Okay, órale. Más el montón que se han quedado en el tintero, pero son ya como 100. Y de las cuales la mitad están publicadas por la editorial Libros de Godot. Okay. Y estas obras están en bibliotecas de universidades de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, y por supuesto aquí en México están, por ejemplo, en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, y están también en la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Son 3 antologías maravillosas, que nos han regalado sus presentaciones gente como Stuart Day de la Universidad de Kansas. Escriben unas cosas maravillosas sobre este trabajo. Se los agradezco profundamente. Algo que me llamó la atención y que ahorita solo vamos a tocar así como muy superficialmente, pero ya después en el segundo bloque me gustaría profundizar, es sobre la identidad, ¿no? Como son personas que escriben de aquí, de la zona de los volcanes, que escriben sobre la zona de los volcanes, ahí desde luego otro, saben a algo diferente, ¿no? Obviamente en el taller, como usted me decía, pues hay una estructura, se trabajan, se tallerean esas obras y se le dan, no sé, a lo mejor la estructura clásica de la tragedia, ¿no? De la tragedia griega, pero sí tienen una carga tradicional de identidad muy fuerte. Eso tiene un sabor. Por ejemplo, sí se nota cuando alguien escribe sobre el tema de las brujas, hay como 6 obras. Ajá. Sobre el tema de las brujas, y sí se nota cuando la gente cree en las brujas. Okay. Igual, los grupos que han hecho las puestas en escena también tienen un sabor diferente cuando quienes participan creen en las brujas, distinto a aquellos que, bueno, están representando algo de brujas y ellos personalmente no lo creen. Las puestas en escena saben diferente. Okay. Igual que los textos. Muy bien. Pues, ¿le parece, Sonia, si vamos un corte y regresamos a la LEP? Sí, con mucho gusto. Claro que sí, Martín. Aquí vamos un corte y regresamos a la LEP. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. o escríbenos al WhatsApp 56 36 24 53 56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Sonia Enríquez. Ella es directora y fundadora de los Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, el taller de dramaturgos comunitarios. Y nos estaba platicando acerca de esas primeras experiencias que tuvo el taller, de cómo se conformó y de cuáles fueron esos primeros pasos. Sonia, le quisiera preguntar, ¿cómo es que se hace ese taller? ¿Cuál es, digamos, el, si yo quisiera entrar, cómo le haría, qué tendría que hacer? Bueno, de 20 años para acá, la forma de promover y convocar ha cambiado. Ajá. Ahora tenemos un Facebook, y a través del Facebook y de algunas plataformas por ahí, que se paga un dinerito como para llegar a un sector más amplio, es que nosotros podemos convocar a gente. Con esto del COVID, de la pandemia, de pronto estábamos nosotros en la parroquia principal de Juxtepec. Tuvimos que suspender el taller de manera presencial y hacerlo en línea. Uh-huh. Y después, y así estuvimos nosotros en línea pues 3 años, ¿sí? Porque pues presencial no se podía hacer. Y esto enriqueció de algún modo porque gente de otros estados ha participado en el taller, ¿sí? Gente de Coahuila, gente de Tabasco, pues de otras latitudes, y eso nos da una gran riqueza porque son distintas las sensibilidades de nuestros compatriotas del sureste, por ejemplo, a nosotros o a quienes están en Culiacán. Entonces es muy rico, porque son otras leyendas, otra sensibilidad, y eso de alguna manera enriqueció el taller en ese sentido. En otro sentido no, porque sí se perdió un poco como esta cadena de hermandad, de compartimos el pan, pero no nada más el pan y el café, sino las historias. Ajá. Esa camaradería que cuando alguien se atora, porque casi todo mundo tiene un momento en que se atora, y todos como en una hermandad le ayudan, hablan con él, lo animan. Es como es compartir el pan en la mesa y es compartir el amor a este trabajo y el amor a estas historias. Es parte de manera presencial. Cuando okay. Estamos en línea, eso se pierde. Supongo que ya se recuperó el modo presencial, ¿no? Digo, desde que terminó la pandemia para acá, todo eso que usted me está comentando ya se volvió a retomar. Sí, Lo estamos haciendo mixto. Okay. Ahorita como que la solución ha sido hacerlo de manera mixta. Y bueno, pues esto tiene un sentido, por otro lado, de tener contacto con distintas identidades que hay en la República Mexicana. Y por el otro lado, siempre lo presencial es riquísimo, ¿no? El estar en la misma mesa, escuchándonos, oyendo historias, las lecturas, y tomando café, comiendo pan, es muy rico, es un ambiente muy rico. Ahorita fuera del corte me comentaba una anécdota que surgió en el primer taller de dramaturgos comunitarios acerca de que casi el taller se truena por cierta situación, digamos, pues de método, vamos a decirlo, vamos a echarle la culpa a eso. Académica, okay, académica. Claro. Pues sí, lo que pasa es que yo me sentía como si estuviera en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Y dije, primero va tragedia griega, ¿no? Sí. Empezando por historia del teatro. Y pues la gente no entendía, Martín. Los veía con unas caras así de, ¿qué es esto? Sí se sentía mucho la diferencia de quienes tenían la fortuna de haber cursado un bachillerato. Sí se sentía. Ok. Sí se sentía porque no les iba mal. Pero los que no tenían un bachillerato así formal, sí les costaba su trabajo. Entonces, pero eran pocos los que tenían ese bachillerato, así es que tuve que reestructurar el programa y continuar con los géneros, con tragedia, comedia, tragicomedia, pero con lecturas más actuales y más accesibles para ellos. Eso sirvió. Y sin embargo, cuando todos terminan, que fueron 10 obras totalmente terminadas, en la mitad de ellas, 5, Martín, 5 tenían coro, como la tragedia griega, como el incomprensible Agamenón de Esquilo. Uh-huh. O sea que no entendieron, pero sí entendieron. Okay, sí. Eso pasó. Fíjese qué bonita experiencia, creo. Bueno, ha de haber sido bastante gratificante para usted el hecho de que ese... Bueno, se lo diré así. Cuando nosotros estudiamos eso, la tragedia griega, lo vemos como de veras ascender el Olimpo, ¿no? Digamos, el Parnaso, ¿no? Casi, casi vamos de la mano con Esquilo y con Eurípides y con Sófocles. Uh-huh. Y casi, casi nos sentimos, no sé, wow, ¿no? Pero yo creo que es más bello justamente bajar ese conocimiento a las personas que están aquí abajo con nosotros, ¿no? Que somos simples mortales y que lo reciben bien y que lo asimilan. Creo que ese es un trabajo bastante noble en ese sentido el que usted hizo y está haciendo con ese trabajo de dramaturgos comunitarios. Que, como bien dice, entendieron, ¿no? Entonces, ese asimilar las cosas y ser justamente ese instrumento para que las personas asimilen esas cosas que son muy complicadas, yo creo que sí es un trabajo bastante loable y bastante importante que en este caso Dramaturgos Comunitarios Mexicanos está haciendo. Lo que yo encontré, he aprendido tanto, tanto con toda esta gente maravillosa que ha nutrido nuestros talleres durante 20 años. Lo que yo aprendí a través de las historias, de estas narraciones, de la oralidad popular, es que hay una carga de destino y de tragedia muy similar a los griegos. Okay. O sea, porque quien se diga cristiano, quien se diga católico, debe creer que tiene un libre albedrío. O sea, que el libre albedrío es que todos tenemos la capacidad de decidir si nos salvamos o no nos salvamos del pecado original por la gracia de la muerte de Cristo. Uh-huh. Pero tú decides, y ese es tu libre albedrío. Sí, sí, sí. Pero en el caso de los griegos no hay ese libre albedrío, sino que si tu padre cometió un pecado o algo terrible, tú vas a cargar con ello y tus hijos y los hijos de tus hijos y así hasta no sé cuántas generaciones, creo que 7. Y algo similar, por ejemplo, sucede con la tragedia del Huatepoztle, que es la versión mestiza del Tezcatlipoca negro. Okay, el Huatepoztle le vende, Juan Ruiz le vende al Huatepoztle su alma a cambio de que lo haga rico, pero le da, el Huatepoztle le pide a sus hijos. Y eso no es cristiano, o sea, y además no nada más se los pide como carnalmente, físicamente, sino que se lleva sus almas. Eso no tiene nada que ver con el catolicismo, pero nada, porque cada quien es dueño de su propia alma. Y ahí es la gran similitud que hay de pronto en esta narrativa, en esta oralidad tradicional mexiquense con los griegos, con los clásicos griegos. Así que de pronto no estamos tan lejanos en cuanto a esta sensibilidad, en cuanto a esta carga de destino y de pecados y de culpas y de pagar, ¿no?, de alguna manera por las culpas cometidas por tu abuelo, tu tatarabuelo, en fin. Así es. Y justamente porque, bueno, en tradición oral y en narraciones orales y identidad, justamente, por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar la época de Todos Santos, Día de Muertos, pues la zona, ¿no?, bueno, para nada más como para ser muy, muy, muy específicos, la zona, ¿no? Ya no hablemos obviamente del país, pero la zona de aquí es riquísima en ese tipo de leyendas, de historias, ¿no? Que aparte de que tienen este componente que usted menciona, pues desde luego son, vaya, se multiplican. No hay casi como que un límite en la cuestión narrativa, hablando de leyendas y de historias aquí en la región de los volcanes, ¿no? Y también los propios volcanes, ya sea son materia de inspiración, pero también de protagonizan muchas de esas historias. En ese sentido, ¿qué obras son las que han más resaltado, que han sido ahí creadas en ese círculo de dramaturgos comunitarios? Bueno, tenemos nosotros, por un lado, la línea histórica, sí, que es la historia no oficial, tal como el pueblo la recuerda, ¿no? Ajá. A veces los dramaturgos se van a los archivos de los ayuntamientos, en fin. Está la línea historiográfica, que son las historias personales, ¿sí? Y que luego tienen un fondo histórico importante. Está la línea mítica, como es el caso del de Huatepoztle, de Tezcatlipú, también de Ome Tezcatlipoca, también de Xolotl, viaje al Mictlán, ¿sí? Y está también una línea, que es la línea legendaria. Y dentro de la legendaria, a la gente le encantan las historias de brujas. Es más, me gustaría de pronto hacer un libro o un festival de puras obras de brujas, nada más de brujas. Uh-huh. Al público le encantan las obras de brujas. Sí, sí, sí. Se llenan los espacios cuando saben que la obra trata de brujas. Esa es la línea que nosotros tenemos. Y bueno, hay otra línea también para mí muy importante y muy querida, que es la de los pueblos en extinción. ¿Por qué los pueblos en extinción? Tuve yo la oportunidad de participar en el Foro Internacional de Dramaturgos en Yerevan, Armenia, hace, no sé, como 6 años, ¿sí? Y encabecé a la delegación mexicana, tuve el honor de encabezar a la delegación mexicana, y yo recuerdo que les decía a los dramaturgos de otros países, pues de Israel, de España, de otros países, Alemania, en fin, ¿no? Les decía, nosotros como artistas, nosotros no podemos impedir que los pueblos que están en extinción, pues que a ellos que los masacren, que los despojen, que los ignoren, que los olviden, pero sí podemos preservar sus historias a través de la dramaturgia comunitaria. y como no es oro, no son tierras, no es petróleo, no es droga, no hay problema. Nadie nos va a pelear el espíritu de los pueblos. Y así los pueblos podrán desaparecer, como están desapareciendo, por ejemplo, los quiriguas, ¿sí?, en Baja California, pero quedan presentes ya en las obras de los dramaturgos. Bueno, yo creo que en otras partes estarán, pero sí te puedo decir que en las obras de los dramaturgos comunitarios mexicanos están presentes los quiriguas. Esa es una línea que para mí muy, muy querida. Y por supuesto está todo, te voy a decir que no todos los dramaturgos le entran con mucho gusto a la línea histórica, porque la línea histórica es como que la línea dura, hay que documentarse muchísimo, y bueno, entre estos dramaturgos que nunca le dio la vuelta a la línea histórica está Neida del Carmen Obando, que es nuestra homenajeada en este festival. Uh-huh. Y así entró a la línea histórica, a la línea legendaria, a la línea historiográfica y a la línea también de los pueblos en extinción. Y vamos, no se rajó con ninguna línea, eso sí te lo puedo decir. Es nuestra homenajeada de este año. ¿Cómo es que se logra que esto de los talleres y de contar historias dure tanto tiempo, dure 20 años? Me imagino y esperemos, y estoy seguro de que eso va a pasar. No van a ser 20 años nada más, van a ser muchísimos más. Pero, y se los deseo de todo corazón. Pero más allá de eso, ¿cómo se logra tanto tiempo hacer eso durante tanto tiempo? Yo creo que, mire, es un estilo de vida. A todos nos gusta hacer algo. Yo, sinceramente, voy a los talleres de dramaturgia a aprender historias de mis alumnos. Okay. Cuando no me llevan historias, me siento robada. Sí, claro. Porque yo voy a eso. Sí. Yo les enseño a escribir obras de teatro, pero a mí me tienen que contar muchas historias porque yo voy a eso. Ajá. A que me cuenten. Y lo disfruto mucho. Y se logra de alguna manera, pues tienes que tener la mente y el corazón abierto, porque de la Sonia Enríquez que llegó en el 2000, que fue 2005, a dar el primer taller a ahorita, a lo que soy el día de hoy, sí te puedo decir que ha cambiado mucho mi punto de vista sobre la vida, sobre la muerte, sobre los dioses, porque además nos han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Así que de pronto dices, pues definitivamente yo no creía en esto, pero sí es la presencia de Tezcatlipoca, por ejemplo, ahí en el Sacromonte. Okay. Éramos como 100 personas, no te lo puedo decir que nada más estaba yo y que me eché un hongo, qué sé yo, no. Sí te puedo decir que vamos, hay muchos testigos de cómo termina la obra del Huatepostle y se nos presenta un remolino así, se oye un viento así como de esas películas de espanto. Uh-huh. Y ese remolino venía cargado de agua que nos dejó a todos, pero bañados. Y tiempo después, y bueno, yo sentía que me dijo, este soy yo, y no lo que tú presentaste, que es la versión mestiza, el Huatepostle es la versión mestiza de Tezcatlipoca. Uh-huh. Y como año y medio después asistí a una conferencia, que era la final de un ciclo de conferencias sobre literatura del mundo, leyendas del mundo, y cuando terminan con la parte prehispánica mexicana, precisamente el ponente dijo que Tezcatlipoca es un caracol partido a la mitad y se representa por un remolino. Ajá. Así es que primero lo viví y después supe la teoría. Okay. Sí, no, eso... Interesante. Es impresionante. Bueno, sí, claro. para mí ha sido muy, muy impresionante. Y pues muchas cosas con las historias de brujas también, ¿no? por ahí también algunas cosas que nos han pasado con una casa abandonada donde se aparecía el fantasma de una mujer y resultó que era una bruja, en fin, bueno. Yo no digo apellidos para no, porque sé que hay parientes por ahí, pero sí son historias muy, muy conmovedoras y muy fuertes que hay en Amecameca. Y me imagino que esas historias que se les han pasado son fuente para otras historias, ¿no? Para seguir escribiendo eso. Porque me imagino que no solamente todo este trabajo está empapado de tradición oral y de leyendas y de lo mítico, sino como usted también lo mencionó, de cosas personales, ¿no? De historias que cuentan las personas que viven día a día. O sea, de historias un poquito más alejadas de lo mítico y más cercanas a lo contemporáneo, a lo cotidiano. A este mundo que pues está como que a lo mejor ya muy ajeno a todo eso. Muy fuertes, ¿eh? De pronto a la gente ha tenido unas experiencias que bueno. Te digo que mi perspectiva de cómo veía yo el mundo, la vida, la muerte, lo natural, lo sobrenatural, cambió drásticamente del 2005 para acá a través de todo lo que he aprendido y lo que hemos vivido, no de lo que creo, sino de lo que nos consta que hemos vivido. Okay. Vamos, los dramaturgos comunitarios, tanto en el taller como en las puestas en escena, es algo muy fuerte. Y es muy fuerte lo de las puestas en escena, porque sí hemos vivido experiencias tremendas. Y pues sí te puedo decir que hemos compartido todas estas historias, estas representaciones que invitamos al público que asistan a ver todas estas historias maravillosas que parten de la oralidad del pueblo y las escriben los dramaturgos comunitarios en sus talleres y se le devuelven al pueblo con esa generosidad con que recorren las calles, las mesas, las conversaciones y se le devuelven al pueblo. Y hemos tenido con nosotros gente como, te decía yo, Stuart Day, de la Universidad de Kansas, el doctor Patrick Johansson, traductor de Códices, Víctor Hugo Rascón Banda, Juan Tobar, Alejandro Licona, Ricardo García Arteaga. Pues cuánta gente, ¿no?, que ha estado con nosotros y que han sido tan generosos y tan maravillosos de regalarnos conferencias y de ver nuestras obras y estar con nosotros en estos festivales. Ok, entonces ya 20 años del Festival Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. No son 20, Martín. No son 20. Francamente, con la pandemia sí tuve que interrumpir 3. Ok. Pero tres ya... no, por eso no le llamamos a este festival número 20. Okay. Y es el ciclo número 20. Okay. Y fue el taller número 20. Sí. Pero no podemos decir que sea el 20 festival, porque durante 3 años no hubo festival. Y lo retomamos por la pandemia y lo retomamos apenas el año pasado. Y bueno, ahorita también estamos otra vez con más fuerza, afortunadamente, en este año. Muy bien. Del 14 al 19 de este mes de noviembre, ahora sí, ¿dónde se va a presentar y qué obras son las que se van a representar en este 20 ciclo, ¿no? Sí, ya para ser precisos. Sí, bueno, no nada más se presentan obras de teatro, que es lo medular, sino que también tenemos nosotros una mesa redonda muy interesante con el expresidente de SOGEM, Gerardo Luna, que es una persona que sabe mucho de derecho de autor y que nos obsequia, como todos los catedráticos, artistas, intelectuales que han venido a nuestro festival, nos obsequian, nunca nos cobran nada, nos obsequian sus conocimientos, sus conferencias. Va a haber una mesa redonda que va a estar, en la que van a estar también el maestro el doctor Alfredo Membrillo, va a estar conducida por el maestro Lino Martínez. Ajá. Y va a ser ahí en el espacio múltiple de la UAM. Así es que eso va a ser el jueves, el jueves 14 a las 11:40 de la mañana, porque a las 11 tenemos la inauguración y enseguida a las 11:40 viene esta maravillosa mesa redonda que pues yo creo que les servirá mucho tanto a catedráticos como estudiantes de las carreras de letras y de derecho. Y bueno, también tenemos un concierto con nuestros queridos amigos Paco Natera, que es un maravilloso cantautor, uh-huh, y con Pati Piñón también, sí, tenemos ese concierto. Y fuera de estos dos eventos, la mesa redonda y este concierto, todo lo demás son las obras de teatro. Está Las Criptas de Cagua, que es una historia de Tabasco, de la dramaturga comunitaria Mati Pacheco, y va a ser representada por el Semillero de Teatro de Tecámac. Uh-huh. Está dirigido por Rodrigo Tejada. También tenemos una obra lindísima, que es Y la Piedra Habló, El Presagio No Contado, inspirada en un presagio que no está comprendido entre los 10 presagios funestos que publica Miguel León Portilla por la editorial de la UNAM, de que 10 presagios funestos anunciaron la caída de México, Tenochtitlan, y hay un presagio por ahí no está comprendido en estos 10, uh-huh, y es el de que una piedra habló, y lo escribe Dayan González Torres, que es un chico de 15 años, oriundo de Cuixinco, municipio de Juchitepec. Órale. Y viene un grupo maravilloso, ya di un ensayo, te lo recomiendo mucho, Martín, está muy bien esa puesta en escena, de un grupo que se llama Coyote Teatro. Ellos están en Pachuca, Hidalgo, y van a venir a obsequiarnos con estas puestas en escena. Nuestro público puede verla, estas dos obras, el viernes, búsquenos en el Facebook de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, uh-huh, el viernes por la tarde-noche pueden vernos en la sala interactiva que está junto a la Asunción, ahí en el centro de Amecameca. Bueno, uh-huh, están estas dos obras. Después, el sábado y domingo, vamos a tener nosotros, aparte del homenaje que le hacemos a Neira del Carmen Obando, el día sábado a las 16 horas, le hacemos un homenaje, ahí se presenta en Xochitlincuicat, el concierto, pero viene también una obra suya, que es lo que yo te decía, que ella nunca le dio la vuelta a la parte dura de la dramaturgia comunitaria, que son las obras históricas. Ella escribió su trilogía de Nezahualcóyotl, y viene la segunda parte de la trilogía, que es El Príncipe Poeta, porque consta de tres partes. Una es El Príncipe Errante, que es cuando Nezahualcóyotl tiene que huir y andar a salto de mata, ¿no? Ajá. Porque pues derrocan a su familia y él corre peligro su vida y anda por el Iztaccíhuatl. Luego viene El Príncipe Poeta, que es la única que se va a representar de esa trilogía. Y Neira termina esta trilogía con Nezahualcóyotl Rey. Bueno, y tiene también una obra maravillosa, una comedia de encantamientos, que es La Leyenda de los Compadres o Las Tres Piedras. Bueno, si conoces la historia, ¿no? Ok. De estos compadres lujuriosos, que en lugar de ir con devoción al señor, con el señor de Chalma, llevar al chamaco a la comunión, se ponen a hacer el amor entre las milpas y quedan convertidos en piedras. Uh-huh. Nada más que tenía uno un problema. Bueno, pero las piedras son tres, y el niño, ¿por qué? Y no sabíamos cómo resolverlo, y les dije, pues, por mirón. Y así está la obra, ¿no? Esta comedia deliciosa de Neira del Carmen Obando, que es La Leyenda de los Compadres o Las Tres Piedras. Uh-huh. Y también tenemos una obra que es El Sombrerón de Carmelita Gordillo. Carmelita Gordillo escribió su última obra, y escribió como 5 obras, pero la última fue esta, El Sombrerón, y ya tenía 91 años, Martín. Ya Carmelita casi no oía, caminaba poquito, uh-huh, y la tenía que llevar una nietecita al taller, como si era, y se invirtieron los papeles, como si la chiquita fuera la abuelita, ¿no? Y así terminó Carmelita su obra, y presentamos para ustedes El Sombrerón. Te voy a decir que, por ejemplo, con la puesta en escena del Sombrerón, bien, está un grupo que se llama conquistando escenarios, y que también ellos tienen la puesta en escena de la leyenda de los compadres con las tres piedras. Ellos están en Tecámac, okay, pero vienen del municipio de Nicolás Romero. Queridos amigos, vayan a verlos, porque vienen a obsequiarnos desde Nicolás Romero la puesta en escena de El Príncipe Poeta. Muy bien. Ajá, y bueno, hay otra obra más, ajá, que es El Águila Bicéfala, que es como una especie de génesis cósmico, el origen del sol y la luna, según los ñañú, otomíes, ¿sí? Es una puesta en escena, es una obra maravillosa de Carolina Fragoso, que es una tesista, que escribió su tesis para tener el título de licenciada en dramaturgia en la Facultad de Filosofía, y me hizo el honor de ponerle, de incluir mi nombre en el título de la tesis. Ok, muy bien. Ella la escribió, y es El Águila Bicéfala, y trae esta puesta en escena que tiene un poco de títeres, otro poco de actores, un grupo que se llama De Tingo al Tango, proveniente de Cuautitlán Izcalli, amigos, para que vayan a verlo. Muy bien, vamos a un corte, rezamos a la LEP. Estás escuchando la LEP con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Sonia Enríquez, de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. Ella nos invita a ver todas estas obras que se van a presentar. Ya estuvimos hablando más o menos de los títulos, de los horarios. Va a ser la inauguración ahí en el Centro Universitario Guaymá Meca, el jueves 14 de noviembre, ya próximo jueves. Y me decía, o me comentaba Sonia acerca de los libros. ¿Cómo está eso de los libros que también por ahí, dónde se venden, dónde se consiguen, dónde los conseguimos? Sí, nosotros tenemos tres antologías publicadas por la editorial Libros de Godot. Ajá. Una se llama Brujas, la primera es Brujas, Aparecidos y Leyendas, con unas notas maravillosas del doctor Donald Fishman de la Universidad Cristiana de Arizona. Y viene también en la contraportada algo maravilloso que escribió Stuart Day de la Universidad de Kansas, que dice: estas obras representan lo que a veces en sitios equivocados todos buscamos, el espíritu del teatro como arma pacifista para conocernos, para comprendernos y para sentirnos más humanos. Okay. Bueno, eso es lo que ellos han escrito. Ha sido maravillosa la sensibilidad de estos investigadores norteamericanos. Y bueno, tenemos también la segunda antología, que es de dioses, volcanes y serpientes. Muy bien. Igual tiene la misma distribución en estas universidades europeas, norteamericanas, de Sudamérica y de México. Y la tercera antología, que es una delicia, tiene el título de Seome Yei Nahui, que aparezca Nahual. Es una antología que solamente contiene teatro para niños. escrita por dramaturgos comunitarios, pero es deliciosa. Está Escuela de Nahuales, está Topi del Alguacil, en fin, está Alitas de Petate. Maravillosa, es una obra de una brujita. No, y está dirigida a niños. Y bueno, estas antologías se venden, por ejemplo, en las ferias del libro del Palacio de Minería, siempre la tienen también de pronto en las ferias que hay en el Conjunto Cultural del Bosque, y ahorita posible, creo que ya está ahorita la Muestra Nacional de Teatro, ahí también la deben tener en La Paz, Baja California, en venta. Pero pues busquen ustedes a la editorial Libros de Godot y ellos dan precios muy accesibles. ¿Cómo ves? ¿La inauguración cuándo va a ser? La inauguración... Que diga, la clausura, perdón. La clausura. Ajá, sí, la sí, clausura, sí. Esa está muy abierta al público. Va a ser en Coyoacán, en el Teatro Rodolfo Uccigli. El lunes 25 de noviembre iniciamos a las 4 de la tarde y andamos terminando como a las 8 y media más o menos de la noche. Y va una obra tras otra. Yo creo que se podrán representar unas 4 obras. Sí, están los grupos muy puestos, pero no todos se pueden presentar. Ahora sí que no todos caben. Y vamos a hacer la entrega de reconocimientos tanto a los grupos como a los directores y a cada uno de los participantes. Y por supuesto también vamos a brindar con un riquísimo vino, amigos. Así es que si quieren acompañarnos, están invitados, es entrada libre. Vayan con nosotros y tómense un vinito y brinden por estos 20 años de dramaturgos comunitarios mexicanos. Entonces, el 25 de noviembre en Coyoacán, en el Teatro Rodolfo Uccigli, ¿verdad? Sí, el Teatro Rodolfo Uccigli está en Héroes del 47, a unos pasos de División del Norte, y como a unos 10, 12 minutos del Metro General Anaya. Es un lugar muy comunicado. El teatro es bellísimo, es más o menos como un teatro un poco como Foro Isabelino, muy bonito, y tiene una cafetería maravillosa que la Sociedad General de Escritores de México, quiero agradecerlo, la Sociedad General de Escritores de México nos presta tanto el teatro, ellos lo alquilan y lo alquilan en varios miles de pesos, y a dramaturgos comunitarios mexicanos nos los presta y nos presta la cafetería para que hagamos nuestro brindis. También, amigos, vamos a estar en la maravillosa Escuela Preparatoria Oficial 271 de Xochimilco, jueves y viernes. Y esos mismos días también vamos a estar en la Prepa Sor Juana, que está en el centro de Amecameca. Pero donde nos pueden ver así muy abiertamente es en la sala interactiva a partir del viernes en la noche, tarde-noche. Y luego vamos a estar sábado y domingo intercalándonos en la interactiva y en el claustro de la Asunción, que el padre nos tan maravillosamente nos ha abierto las puertas para hacerle su homenaje a Neira del Carmen Obando. Pues, quiero terminar diciendo por qué le damos este homenaje a Neira del Carmen Obando. Si todavía hay un tiempo. Porque ella escribió, es la dramaturga que más obras ha escrito, escribió 10 obras de teatro totalmente terminadas durante 10 años en el taller y después por felices acontecimientos familiares dejó de escribir y ya se retiró. Pero bueno, fue maravillosa porque todos los años nos contó, nutrió el taller y se le extraña de muchas historias, nunca se le terminaron las historias, es una gran cronista. Y sabe de fechas, de nombre, tiene una memoria maravillosa y nutrió mucho el taller. También nos llevó gente, nos llevó a Carmelita Gordillo, nos llevó también por ahí a otra amiga. Ella llevaba a sus amigas y escribían, ¿eh? Fue una gran promotora. Nos facilitó enlaces también para que los grupos tuvieran dónde quedarse, para que los grupos tuvieran el mejor trato posible. Nos ayudó muchísimo Neira como promotora, como dramaturga, como cronista. Ha sido maravillosa su participación. Y pues ahorita que tiene 80 y tantos años, pues vamos a homenajearla. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues muchas gracias, Sonia, por invitarnos y por estar aquí en el Alef. Gracias por la invitación. Ahí estaremos, por allá nos estamos viendo. No es amenaza, es esa fuerza. Pues muchas gracias y un saludo muy cordial al querido padre Juan, que ahora está en Juchitepec, que él tanto nutrió este taller, nos abrió las puertas del albergue. Somos lo que somos. Mucho gracias al padre Juan Martínez, que en aquel entonces nos ayudó tanto. Pues un saludo gracias también. Gracias a todos, amigos, y un saludo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Ana. Muchas gracias. Esperemos no sea la última vez que estamos por acá. Gracias. Por aquí estaremos. Un abrazo. Hasta luego, Martín. Y bueno, esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Peace and End de King Crimson. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Peace is a word of the sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me, you look everywhere except beside you. Searching for you, look everywhere but not inside you. Peace is a stream from the heart of a man. Peace is a man whose breath is the dawn. Peace is a dawn on a day without end. Peace is the end, like death, of the war. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Alef. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba elalef2020, Instagram, arroba el-alef, en WhatsApp, 55 60 61 66 97. Búscanos también en los podcasts de La Voladora Radio como El Alef en www.lavoladora.org. Recuerda que tenemos una cita con la literatura el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. El Alef. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Escucha El Alef todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alef. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.